Alle. Alegorías, ¿qué pasa, compañero? Compañero de Venezuela, creo. ¿Qué pasa, compañero? Compañero de... ¡Ale! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? avanza.